La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Bienvenidos a Panóptico Social Radio. En el 94.1 de FM, mi nombre es Luis Eric Reynoso. Como cada uno de los programas aquí en Panóptico Social, estamos intentando analizar una problemática de la realidad social, y en esta ocasión el programa para nosotros es muy atractivo y esperemos que también lo sea para ustedes, que es el tema de las barras bravas y violencia simbólica. Y para hablar de este tema, no voy a estar solo, sino que como siempre estoy acompañado de Sergio Esteban Rodríguez. Bienvenido, Esteban. Hola, Luis Eric, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos escuchan en una nueva emisión de Panóptico Social. Es un gusto estar con ustedes y les recuerdo que pueden tener comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Panóptico Social. Y también pueden visitar nuestra página, que es panópticosocial.com, en donde van a encontrar no solamente este programa, sino todos los de esta serie. Y también van a encontrar otro contenido que hemos hecho a lo largo de ya casi 4 años que tenemos con este proyecto de Panóptico Social, Luis Erika. Y en esta ocasión, desde la unidad de Azcapotzalco, tenemos de invitado a Carlos Alberto Esquives Mejía, quien es sociólogo y además cuenta con estudios de maestría en historiografía, para hablar acerca del tema de las barras bravas y violencia simbólica. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, y para iniciar este tema, pues obviamente tenemos que tratar de conceptualizar el término de barra brava para entender lo que estamos hablando, porque hoy en día los medios de comunicación han hablado mucho de las barras bravas. Es una constante estar oyendo en las transmisiones de los partidos de fútbol que dicen, no, la barra brava, etcétera. Pero muchas veces no se entiende bien, tal vez desde una construcción social, qué es una barra brava. ¿Cuál sería el entendimiento que debemos de tener cuando hablamos de barras bravas, Carlos? Bueno, pues la barra es un tipo específico de las aficiones al fútbol. Pero primero tenemos que decir que aficionados al fútbol, pues son todos los adeptos a este deporte. Es decir, todos somos aficionados al fútbol si nos gusta verlo por televisión, si nos gusta acudir al estadio, etcétera, ¿no? Ya una vez que acudimos al estadio, no necesariamente se habla de barras bravas. La gente que acude al estadio, pues puede acudir de vez en cuando, puede acudir rutinariamente, puede acudir sin falta, ¿no? Puede ser una persona que ya ha abonado, que ya ha pagado su entrada y tiene ya una butaca en específico, un lugar en específico. Y no son barra brava, ¿no? Las barras bravas en realidad se llama cuando las aficiones pasan casi todo el partido o todo el partido de pie gritando cantos para alentar a su equipo. Es una definición, digamos, la más clásica que se da de las barras bravas. La historia de las barras bravas ya se remonta hace muchos años. La podemos hallar por ahí de los 80s en películas argentinas, que ya se empieza a hablar de barras bravas, y se les decía por la forma en la que se acomodaban en el estadio. Se acomodaban a manera de barra y también se decían bravas, se decían que defendían a su equipo por encima de todo lo que fuera. Se decía que iban a pelear por defender al equipo para que éste no cayera ante el equipo visitante, ¿no? Entonces empezó a llamar barras bravas. Es ahí cuando, bueno, después de esto empiezan a llegar las barras bravas a México y ya no toman la forma como las argentinas. Empiezan a mexicanizar un poco. Lo que sí conservan es esta idea de hacer cantos, la mayoría son estilo sudamericano, pero de estar cantando constantemente para animar al equipo y de estar parados. A diferencia de las aficiones como eran en México, que permanecían sentadas y que cuando había jugadas emocionantes o algún tipo de llegada para uno de los dos equipos, se paraban para poder presenciarla mejor o se paraban por la propia emoción, pero inmediatamente volvían a sentarse, ¿no? De ahí tenemos el clásico grito que suena en los estadios de ahí va el agua, ahí va el agua, para quien no se sentara, ¿no? Le iban a aventar algo y era mejor sentarse para dejar ver a todos. Las barras bravas ya no. Las barras bravas empiezan ya a pararse, empiezan a cantar y todo el partido saben que son vistas. Entonces todo el partido hacen su propio espectáculo. Y lo que han logrado este tipo de aficiones es que a veces se va más al estadio a ver a la barra brava que al partido que se va a disputar. Las barras bravas ya son un espectáculo en específico dado en los partidos, ¿no? Ahora que lo mencionas, creo que es un fenómeno muy interesante, porque entonces quiere decir que cuando tú especificas que hay distintos tipos de aficionados y que las barras bravas pues tienen su propio espectáculo, entonces parece que las barras bravas ya se despegan de lo que es realmente el fútbol, sino que van más bien a hacer su propio espectáculo, su propio relajo entre ellos, y muchas veces ya ni están pendientes de lo que ocurre en la cancha. Desde ese punto de vista, ¿crees entonces que los que van a una barra brava sea más bien un pretexto el fútbol? O sea, el hecho de estar en ese momento, en ese espacio, mejor dicho, para generar en ellos mismos una dinámica de esparcimiento, de entretenimiento, de relajo, de dispersión. Yo creo que lo que ha cambiado es la manera de vivir los estadios, ¿no? La manera de vivir la afición a los equipos cuando uno se está en el estadio. La barra brava, desde luego, que acude a ver el partido, pero más bien a presenciar el partido, a estar ahí, a estar presente, más que tanto verlo. Nosotros estamos acostumbrados a que el partido pues empieza todos sentados viendo lo que está pasando, cualquier duda preguntamos o nos van contando quién hizo esa falta, qué sucedió, ¿no? Como nos ha acostumbrado la televisión, que nos está narrando constantemente lo que está pasando, nosotros lo estamos viendo. Las barras bravas ya no, las barras bravas hacen una presencia en el estadio y ellos son conscientes de eso. Esta presencia va a ser vista, entonces hacen una actuación para los que los están viendo, pero también están conscientes del partido, también están al pendiente del partido. Nosotros vemos que los líderes están de espaldas, por ejemplo, sucede en muchas barras bravas, ¿no? Están de espaldas al estadio, de espaldas al partido, perdón, y están de frente a su propia barra, a la que tienen que estar, digamos, dirigiendo para que anime. Pareciera que no se dan cuenta de lo que ocurre en el estadio, de lo que ocurre en el juego, pero se dan cuenta perfectamente. Sus oídos son los que los ayudan a presenciar mejor el encuentro, ¿no? Y su vista es la que los ayuda a controlar a la barra brava y dirigirla de alguna manera para que anime cada vez más alentosamente según vaya requiriendo el propio encuentro, ¿no? Cuando el encuentro va ganando, pues pueden, digamos, relajarse un poco y pueden cantar y festejar el triunfo que se va llevando. Cuando el encuentro está a su equipo, digamos que el equipo que ellos animan, hace falta que juegue más, hace falta que empuje más hacia adelante, entonces alientan más con esa dirección. Ya no ven tanto a veces muchos aficionados el partido, pero sí lo presencian, sí lo escuchan. De lo que se trata en la barra brava es de vivir el encuentro futbolístico. Y se vive un poco diferente a como lo vivía el aficionado tradicional, quien se sentaba y pues observaba las jugadas y ya después haría comentarios sobre las jugadas. Las barras bravas, los comentarios que uno escucha después de terminado el partido, son más de ellos mismos. Son más de cómo alentamos, cómo esto funcionó, cómo esto levantó al equipo cuando era necesario que fuera levantado, cómo nosotros pudimos burlar del rival que muchas veces nos ha podido ganar, etcétera. Es más la experiencia que se da, ¿no? Entonces se vive diferente, ¿no? Decimos ver con el acto de observar con los sentidos, ¿no? Pero ya no es solo verlo con los ojos, ¿no? Sino sentirlo. Y en ese sentido a mí me llama la atención de cómo se pudiera dar esta transición del aficionado a la incorporación de una barra, porque obviamente tenemos un poco la idea de que las barras están ya muy bien organizadas, de que las barras ya tienen incluso un lugar específico en los estadios, también tienen en la ciudad ciertos puntos focales donde se reúnen y de ahí llegan todos juntos al estadio. Pero ¿cómo es ese proceso en el cual un aficionado que, como tú decías al principio, pues va a lo mejor esporádicamente con su familia cada 15 días o a lo mejor una vez al mes o etcétera? ¿Cómo es ese proceso de adhesión, por así decirlo, a una barra, Carlos? Esa pregunta es interesante. El aficionado, digamos que va transformándose de solo ver el partido a permanecer en una de estas agrupaciones, dirían muchos sociólogos que es por pertenecer, que uno entra a una barra brava por pertenecer a algo, por pertenecer a una colectividad. Yo diré más que tiene que ver con su propia afición en el equipo, pero también con que les interesa la manera en la que animan este tipo de aficiones, ¿no? En la que animan las barras bravas. Generalmente van a ser jóvenes los que dan esta transición, porque las barras bravas, a lo que yo estoy mencionando, que son activas, que están constantemente paradas, brincando, bailando, cantando, pues llega a veces uno a una edad que ya no le interesa mucho andar brincando y andar haciendo estas cosas, ¿no? Esto es una cosa que tiene más adhesión en la juventud. La juventud sí quiere expresar todo este motivo que está viviendo en el estadio de esta manera más física, ¿no? De poder estar cantando, de poder cantar al tope, de poder desahogar todo lo que viene cargando en la semana, de poder brincar, de poder correr y de podernos sentir uno. La barra brava tiene esa experiencia que tiene la experiencia de las masas, que es que todos somos uno. Yo pierdo acá un poco mi individualidad y me vuelvo colectivo. Entonces yo estoy no solo viviendo el equipo, el partido, sino que lo vivimos entre todos. Quien tiene adhesión por este tipo de animación, por este tipo de características, termina siendo barra brava. He escuchado mucho que dicen que las barras bravas son todas al estilo sudamericano y que es una cosa implementada, que no tenía nada que ver con la idiosincrasia del mexicano. Y yo creo que no es cierto. Yo creo que sí tiene muchos elementos que ver, ¿no? Y que la barra brava finalmente mexicana no es un homólogo de la barra brava sudamericana, ¿no? Tiene muchos rasgos en común, pero no es idéntica, ¿no? No es un espejo. La barra brava en México, digamos que encuentra sus antecedentes en las porras. Ya las porras eran unas aficiones que empezaban a querer alentar, a empezar a gritar cantos para a favor de su equipo, generalmente la porra muy clásica, muy tradicional que ya conocemos, pero hubo una variación de estas y se da acá en el Distrito Federal que tuvo que ver con las porras que empezaban a insultar al rival. Entonces, para diferenciarlas, les empezaron a llamar porros y les empezaron a decir, es que ellos ya no acuden a alentar a su equipo, ellos acuden a violentar a todos los demás, a buscar pleito, a hacer otro tipo de acciones. Entonces, para diferenciarlas, empezaron a utilizar una cosa que se usaba fuera del fútbol, el término porros, lo empezaron a utilizar también en el término de las porras, principalmente en los partidos de fútbol americano, del Poli de la UNAM. Entonces, nosotros tenemos ya esa idiosincrasia, nosotros tenemos ya eso también de tratar de alentar espantando al rival, tratar de decir que somos rudos y tratar de gritar amenazas para que el otro pierda la cabeza, el que está jugando se moleste, se distraiga, de repente ya no sea consciente de lo que está pasando y eso pueda servirles a nuestro equipo. Entonces, nosotros en nuestra cultura sí tenemos esta manera de aliento, ¿no? Sí tenemos esta manera que tiene que ver hoy con las barras bravas. Ya lo teníamos desde antes. Nuestros aficionados, pues lo que hacen es solo decidir qué tipo de aliento quieren dar al equipo. Si solo quieren ver el encuentro, si quieren estar más tranquilos, si quieren tomar su cerveza más tranquilos, no quedar afónicos al otro día, bueno, pues permanecerán sentados, ¿no? Si quieren ver toda esta actitud de energía, vivir el estadio desde otra manera, también ellos sacar toda la energía que se está guardando a lo largo del encuentro, pues acabarán en las barras bravas, ¿no? Por eso mayoritariamente pienso yo que son jóvenes los que las siguen, ¿no? Ahora que lo mencionas, esta parte violenta de agresividad, probablemente de esta idea de hacer valer la localía que se menciona mucho en el fútbol mexicano, ¿de qué manera crees tú que este tipo de aliento hacia los equipos, las famosas barras bravas, generen en el aficionado ocasional o en el aficionado que quiere ir en familia a los estadios una especie de temor, de rechazo, de ya mejor no querer ir a los estadios porque pareciera ser que entonces los estadios empiezan a ser tomados ya por estas barras bravas y no hay espacio ya para un aficionado que vaya en familia? ¿De qué manera se vive esta convivencia que puede haber entre un aficionado ocasional y las barras bravas? Yo creo que depende de la experiencia ya particular que vayan teniendo los aficionados. Primero sí tenía yo que hacer una observación, y es que los medios de comunicación nos han hecho también un estigma que tiene que ver mucho con la realidad, pero se ha generado también un estigma de que las barras bravas son un centro donde ya no se puede convivir en familia. Y no es así en todas las barras, desde luego que ocurren muchas, pero no es así en todas las barras. Entonces no podríamos caer en una generalización. Por ejemplo, yo hablo de la perra brava, por poner un ejemplo entre varios que existen, y en la perra brava, si tú asistes con ellos van en familia. Y la perra brava tiene un perfecto orden. Es decir, los que están hasta la parte de adelante, que son los más jóvenes, entre 15 y 25 años, se la pasan constantemente corriendo, empujándose, brincándose, haciendo cosas muy parecidas a los bailes de la música rock, ¿no? Al slam y cosas de este tipo. Después, los que están más arriba, pues ya es gente que quiere ver el partido, entonces se tiene que parar un poco para no ser obstruido por estas personas y de vez en cuando sufrir uno que otro empujón. Más arriba de ellos están muchas mujeres, están niños que no quieren ser perturbados por esta manera de animar y ellos solo observan el partido sentados, ¿no? Entonces tenemos un acomodo especial y cada que los bombos redoblan de una manera, todos los aficionados de la barra brava saben perfectamente qué tipo de canto va a haber. Entonces hay un orden perfecto. Los empujones uno no los va a sufrir si uno no los quiere sufrir. Pero desde luego que si uno observa esto desde otro lugar, desde otra parte de las gradas del estadio, pues uno solo ve un relajo, uno solo ve un corredero, de repente gente sin playera, y sabemos que abunda el alcohol en los estadios, además tomados, pues entonces a mí me causa precaución. A mi padre de familia, que no tengo nada que ver con eso, me causa precaución. Y sí he visto en notas periodísticas que son muy agresivos, que se pelean, que son seres como muy irracionales, porque son muy pasionales, emotivos. Entonces, claro que mis precauciones van a aumentar, ¿no? Pero yo creo que las barras bravas no son un proceso para minar a los estadios, que la gente acuda y que pueda expresarse libremente en un estadio. Yo creo que al contrario, son un mecanismo que ha atraído a mucha gente, y una vez que son conocidas y que se ve que este estigma no es tan cierto, pues uno ya puede divertirse más con las barras bravas y son un espectáculo más en el estadio. Cuando va cualquier aficionado con su familia, obviamente lo ve desde lejos, pero le encanta que sus niños y demás convivan un poco con la barra brava, ¿no? Que los vean, que puedan gritarles algún chiste y luego ya se alejan, ¿no? Ya cuando se ve cualquier violencia, bueno, eso pues ya escapa la barra brava a veces y uno corre, ¿no? Bueno, Carlos, entonces pudiéramos decir que con todo esto que hemos hablado, la experiencia del aficionado ha cambiado, es ahora una nueva manera en la cual se internaliza el fútbol, en el sentido de que, bueno, el que es muy aficionado ya tiene un espacio en una barra, pero también, por otro lado, las personas que van constantemente al estadio ya saben que el relajo está ahí. O sea, que tal vez son ajenos a ese relajo, pero también ya empiezan a convivir, ¿no? Se empiezan a amalgamar estas dos expresiones y hay cabida para todo. Pero ¿ya se transformó entonces la experiencia del fútbol? Claro que sí, ya se empezó a ver que el espectáculo no solo iba a acudir en la cancha de juego, ¿no? Sino también en las gradas. Entonces esto ya se empezó a expandir y ahora ya se ha normalizado un poco. Cuando empiezan a irrumpir las barras bravas en México y que los medios de comunicación empiezan a tomarlas, se empieza a hablar más de ellos en un montón de círculos sociales, bueno, pues entonces causa mucha extrañeza, ¿no? Como que todo mundo quería explicarse qué está sucediendo ahora en los estadios, qué está pasando, cómo se han transformado. Pero yo siento que hoy ya está un poco más normalizado, que hoy ya es parte casi natural del paisaje y ya hasta se extrañaría o se vería diferente un estadio donde no haya barras bravas, ¿no? Donde ya no se vean aficiones de este tipo cantando, gritando cosas, a veces con majaderías hacia el otro equipo, como que ya no se viviría el deporte de la misma manera, ¿no? Es una cosa que ha cambiado, pero ya está normalizada y ya lo vemos como si siempre hubiera sido así, como si fuera algo natural en los estadios y que tuviera que ser. Las barras bravas ya se han instaurado y ya es una forma, una cultura en los estadios, podríamos decirlo de esa manera. Tenemos que ir a hacer un corte, Carlos, permíteme hacer una pausa y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio. Estamos hablando acerca de barras bravas y violencia simbólica. Están escuchando WAM Radio en el 94.1. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Panóptico Social salió a preguntar a la comunidad universitaria sobre barras bravas y violencia simbólica. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué opinas de las barras bravas? Pienso que, como muchas cosas en México, las malas copias pues tienen resultados que no siempre son los adecuados. Recordarás que este fenómeno pues se da con el Pachuca, con Fassi. Importa un animador costarricense que tiene toda la escuela de las barras sudamericanas, y esto va generando que la porra tradicional familiar pues se vaya orientando hacia este tipo de grupos de animación que tienen una gran dosis de violencia, que es uno de los grandes problemas. Mi opinión es que, si bien las barras bravas pueden ser un aliciente para los equipos porque genera como una dosis de mayor identidad en algunos casos, el problema es este enfoque o este lado violento que también lo tienen, ¿no? Vinieron a sustituir como que la porra o la forma de animar a tu equipo que se hacía tradicionalmente en México, para copiarlo o hacer como un similar bastante distorsionado de lo que se hace en Argentina, y creo que eso es por los líderes argentinos que son los que traen esas barras. ¿Consideras que las barras son generadores de violencia dentro de los estadios? Incluso pues hemos visto casos en países, no recuerdo ahorita de memoria, pero me parece que fue en España que se retan de repente por las redes sociales las barras de equipos acérrimos con rivalidades muy muy marcadas, de cómo las barras insultan a las personas de color, o cómo muchas veces al interior, en las propias barras mismas, se pelean entre ellos, ¿no? Que esto, pues, estamos hablando de fenómenos colectivos con una gran dosis de catarsis. Muchas veces estos chavos están alcoholizados o en varios casos también drogados, y esto genera pues como un caldo de cultivo bastante peligroso, ¿no? Y también con las policías, los granaderos, que poco tacto tienen también para tratar este tipo de situaciones. Creo que sí, eso pasa constantemente en noticias o tú mismo, inclusive ni siquiera tienes que estar en el estadio, ¿no? Tienes las vías en las cuales ellos llegan por el metro y todo, y desde ahí empieza ese tipo de provocaciones hacia la gente que ni siquiera va al estadio o ven a alguien con una camiseta de un equipo que no es el de la barra y lo empiezan a insultar o te empujan en el metro y la policía pues ni siquiera los puede contener y terminan dándoles un vagón a ellos aparte. Entonces no es como, no sé, no siento que sea como adecuado el manejo que estén llevando a cabo. Cuando vas a los estadios, ¿les prestas atención a las barras y, de ser el caso, te parece entretenido ver lo que hacen para animar a su equipo? A mí pues me llama la atención, me entretiene en el sentido de los cánticos, me entretiene en el sentido, en el caso del Cruz Azul, que de repente hacen como mosaicos que a veces les fallan, como el último que le quisieron hacer al Chaco. Entretienen en el sentido de que hay porras o pues lemas o gritos bastante cómicos para dirigirse al adversario, ¿no? El problema es que muchas veces pues son importaciones de cánticos sudamericanos, que ese es el gran problema. Pues uno piensa, por ejemplo, de Pumas, que su como yo no te voy a querer es de ellos, y pues sabemos que son cánticos que vienen de Argentina, ¿no? Y aún así ya se asumen como si fuera su canción natural, ¿no? A mí desde el punto de vista personal, pues se entretienen en el sentido que le dan más colorido, mayor, incluso mayor rivalidad a los partidos. Pues sí, tienes que prestarles atención a las barras, porque de ahí luego a veces te pueden lanzar algún objeto o empiezan las peleas, pues obviamente tienes que irte hacia un lado o hasta el mismo ruido que empiezan a hacer hacen que pierdas a lo mejor un poco la concentración, más que nada si vas con niños pequeños y ya ni siquiera estás como disfrutando el juego, sino nada más estás cuidándote que no te pase nada si es que esa barra es del equipo contrario al que tú vas a ir a ver. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso, amigos, aquí en Panóptico Social Radio desde la unidad de Azcapotzalco, hablando en esta ocasión acerca de barras bravas y violencia simbólica. Y bueno, Esteban, en el bloque anterior ya definimos qué son las barras bravas y para este bloque quisiéramos ya profundizar un poco más en el tema. Sí, claro, y para ello, Carlos, me gustaría preguntarte, ¿por qué si este fenómeno ha sido ya tan visible, ¿no? Aquí en México por los medios de comunicación y bueno, en Sudamérica es todavía más visible, pero ¿por qué hay poco material de consulta? ¿Por qué hay pocos científicos sociales que aborden estos temas? Siendo un fenómeno social, pues obviamente que entra dentro de toda esta subjetividad, dentro de esta vida cotidiana que tenemos, pero ¿por qué crees que la academia ha tenido tan poco tacto para realmente abordar estos temas? Yo creo que eso lo sufre la cultura popular en general, como que hay fenómenos que no tienen mucha cabida para ser estudiados académicamente en México, y pues supongo que en cualquier lugar, ¿no? Siempre tiene que ser así, tiene que haber algo que es poco abordado. El fútbol desgraciadamente ha sufrido esto, ¿no? Y caso concreto las aficiones al fútbol, como que parece que las culturas populares en México no nos interesan tanto, ¿no? Y entonces tenemos olvidos en eventos como los sonideros, como las barras bravas, como un montón de culturas populares que no han adquirido visibilidad para nuestro país en cuanto a lo académico se refiere. Sin embargo, no así ha sucedido en cuanto a los medios de comunicación. En los medios de comunicación han sido, yo diría que hasta sobreexplotados, ¿no? O sea, a la inversa de lo que parecen los estudios académicos, pareciera que al académico no le está interesando mucho preguntarse quiénes somos a través de las culturas populares y de las barras bravas, pero a los medios de comunicación sí les interesa demasiado. Y ellos han trabajado en demasía lo que son las aficiones, incluso las han construido en cierto sentido, ¿no? Las han moldeado, las han manejado y han dejado un enigma tremendo sobre nosotros, sobre lo que son estas aficiones, dándoles el mote de violencia, y es casi lo que en automático, cuando escuchamos barras, pensamos en violencia, ¿no? ¿No crees que hay un estigma que se ha puesto hacia el fútbol en general de que es parte del sistema y que es parte de lo que tiene a la sociedad dormida y el famoso pan y circo, que eso ha relacionado o ha provocado más bien que los académicos se queden como en esa lectura y digan, no, pues yo para qué le entro a ese tema si ya sabemos que es parte de lo establecido. No vamos a encontrar ahí mucho más, sino que es todo parte de un gran control que se genera sobre las masas. Y bueno, pues yo para qué estudio esa parte si tiene ya de antemano un descrédito muy específico en cuanto al fútbol y todo lo que está relacionado a él. Totalmente de acuerdo, pero lo que han ocasionado estas ideas, como por ejemplo que el fútbol podría ser el opio de los pueblos, es un reduccionismo tremendo, ¿no? Como también sucedió con la religión. Si vemos a la religión como el opio de los pueblos, nos perdemos de leer un montón de cosas que canaliza la religión. La religión como canalizador social es un fenómeno completamente importantísimo, ¿no? Y si lo vemos desde ese lugar, pues ignoramos demasiadas cosas. Creo que eso ha venido pasando con el fútbol. Sí, tienes razón, para los académicos, ¿no? Que lo han querido ignorar porque no lo ven con mucha valía para eso, ¿no? Como que no ven ahí una respuesta sapiente, una respuesta racional a las cosas, ¿no? Y entonces se han perdido de todo el terreno emotivo, de todo el terreno emocional que está permeando sobre este tipo de aficiones, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué opinas de algunos académicos, el caso específico de Galeano, de Villoro, que han declarado su afición al fútbol y no han sido criticados pese a todo este halo de descrédito del que hablaba Luis Eric? Ahora pareciera ser que le están dando un poco de entrada, o al menos están permitiendo que académicos estén hablando de fútbol, pero creo que los trabajos que han presentado, al menos estos dos que menciono, pues más bien son como anecdotarios, ¿no? Como que es más bien una manera, hasta cierto punto, de vestir de una manera muy determinada el fútbol y no profundizar o no hacer una descripción densa del fenómeno, ¿no? ¿Tú qué opinas de estos líderes de opinión intelectuales que han abordado el fútbol? Yo creo que han resaltado este tipo de trabajos por la falta de trabajos académicos que hay, ¿no? Y entonces, cuando queremos buscar académicamente algo sobre el fútbol, inmediatamente caemos a Galeano y tal vez a Villoro, ¿no? A Juan. Entonces, lo que nosotros vamos suponiendo es que esto es lo que ha hecho la academia sobre las aficiones al fútbol. Y no es así. Sí se han hecho ya, sí se han producido bastantes cosas, pero no han gozado de la circulación que deberían, ¿no? Por las mismas cosas, que no han importado a muchos estos temas, que no parecen una valía, no se suman en, digamos que en programas de estudio de diferentes licenciaturas, que a diferencia, digamos, hoy en día ya este tipo de estudios ya no son tan mal vistos, ¿no? Y ya incluso lo podemos ver en que en los programas de sociología o de carreras como este tipo, ya se empiezan a incluir en los planes de estudio. Antes no era así. Cuando a mí me tocó estudiar sociología, no eran visibles estos temas para investigación, ¿no? Hoy ya se ve mucho. Hoy ya se habla de cultura popular, hoy en sociología de la cultura empezamos a ver fenómenos como la lucha libre, como el cine mexicano, pero este cine de ficheras o etcétera, ¿no? Que han sido mal vistos por la sociedad y pareciera que entonces no son dignos de un estudio serio, de un estudio a profundidad por la de las ciencias sociales. Y yo creo que es lo que ha pasado para que funcionen más este trabajo como los de Galeano y los de Villoro, que son desde un lado muy subjetivo, desde un lado de cómo ellos viven el fútbol, y no de un lado más objetivo, como serían las ciencias sociales, que tratan de explicar qué sucede con la acción futbolística, ¿no? Entonces, Carlos, seguramente muchos de los que nos están escuchando en nuestro auditorio, hay personas que están interesadas mucho en este tema. Al ver que no hay realmente referentes, no hay estudios que hayan profundizado en el tema, ¿de qué manera crees tú que puedan empezar a aproximarse hacia el estudio social de las barras bravas? Porque de alguna forma, pues si no hay referentes, entonces ¿de dónde nos agarramos o cómo empezamos a construir algo para que se pueda crear un estudio más específico y sobre todo con todos los elementos de una investigación científica? Yo siempre recomiendo un par de libros. Hay una experiencia interesante que se hizo en Sudamérica, lo hizo Pablo Alabarces, y estos libros se llaman Futbologías y Peligro de Gol. Si uno los googlea así, inmediatamente aparece el PDF y lo podemos descargar. Acá lo que hay es una compilación desde diferentes lugares sobre los que se puede estudiar el fútbol. Y esto es bien importante para quien quiere estudiar este tipo de fenómenos, porque el fútbol es a veces inabarcable para una investigación de licenciatura de cualquier área que se haga, ¿no? Es decir, tenemos que acotar qué es lo que queremos. Si queremos pensar solo en las aficiones, en qué tipo de aficiones, en el fútbol como fenómeno, en el fútbol como negocio. Y entonces acá entran un montón de disciplinas, economía, sociología, antropología, etcétera, etcétera. Y este par de libros ayuda mucho sobre cómo se han llevado desde la academia de manera seria cada uno de ellos. Lo que va a faltar aquí va a ser saber cómo se han dado estudios a profundidad. Y creo que eso, ese sí es una gran culpa que tenemos los que nos hemos dedicado a estudiar este tipo de temas, que no hemos podido profundizar bien en ellos. Y hay pocos libros que profundizan bien. Y todos se dan la excusa de que no, pues no hay mucha información, es fundacional este tipo de temas. Y yo creo que ya no es tan fundacional. Ya llevan bastante tiempo, en Argentina llevarán por lo menos 20 años trabajando estos temas, por lo menos, de manera seria. Y nosotros, pues mínimo 10 años llevamos trabajando estos temas. Entonces, más bien yo creo que esa sí sería una culpa de quienes nos hemos dedicado a esto, de no tener unos textos muy serios. Aquí sí podemos encontrar en México textos que lo han profundizado demasiado bien. Uno va a ser el de Roger Magazine, que se llama Azul y Oro como mi corazón, que es sobre la porra de los Pumas. Y otro va a ser el Capitalismo entre compadres, que tiene que ver con los Chivas y los Tuzos, y lo hace Andrelotti Pasteur. Fue una tesis doctoral sobre el Colegio de Michoacán, pero después se publica como texto. Estos dos libros son como un parteaguas en los estudios de fútbol, de las aficiones del fútbol en México. Estos dos estudios ya tienen, digamos que a profundidad, y ya empiezan a mostrar la relevancia y los frutos de estudiar este tipo de temas. Aunque son dos libros bastante opuestos. Uno, por un lado, con la teoría antropológica, el de Roger Magazine, trata de hablar de la afición futbolística como seres ideales. Es decir, ¿qué hace el aficionado, el barra brava, cuando llega al estadio y cómo muestra quién es de sí mismo en este estadio? Y entonces él lo hace a través de mostrarnos una visión ideal del mexicano y entonces nos demuestra cómo el fútbol en nuestra cultura dice mucho de quién somos. A él no le parece, a este autor no le parece Clifford Guess, pero lo hace muy, muy parecido a cómo diría Clifford Guess, que nosotros somos textos de cultura y cómo a través, cómo el fútbol es una invitación para que un extranjero como Roger Magazine, que es estadounidense, pueda haber entendido muy bien cómo estaba nuestra cultura dada, ¿no? Es una invitación de nosotros para conocernos, muy parecido a como hizo Clifford Guess en La riña de gallos en Bali, ¿no? Que es una invitación a conocerlos como sociedad. Esta es una parte de lo que se ha estudiado. Digamos, ahí lo que se hace es cómo los aficionados de las barras bravas son gente consciente a veces de su tiempo y que tiene una propuesta de cómo podría vivir mejor ellos, ¿no? Ahí tenemos ya una visión muy ideal de Roger Magazine que se contrapone a la otra visión de otro estudio muy serio que hace Angelotti Pasteur, y esta tiene que ver más con el aficionado enajenado. Esta tiene que ver más con lo que hacen los medios de comunicación, de que nos hablan de que el fútbol, lo que mencionabas tú antes, que pareciera ser el opio de los pueblos y que pareciera ser un distractor de lo verdaderamente importante, él lo que hace es ver cómo están trabajando todos estos mecanismos mercadotécnicos y políticos sobre las aficiones del fútbol y cómo estas son propensas a trabajarse desde este lado y cómo a veces el aficionado pues solo se pierde por el deseo de pertenecer a algo y es presa o es víctima de estas mercadotecnias. Él lo trata desde el proceso de la ideología y Roger Magazine lo trata desde el proceso de las visiones ideales que tienen los actores. Por un lado tenemos en Roger Magazine un actor consciente de su entorno y un actor capaz de poder decir qué es lo que desea y transmitirlo de formas no convencionales, de formas muy simbólicas como su manera de adscribirse a un equipo. Y en el caso de Angelotti Pasteur, cómo la ideología trabaja sobre nosotros, cómo ha trabajado la mercadotecnia sobre el aficionado y qué posibilidades, si es que las tiene el aficionado, de escapar de esto. Que para Angelotti Pasteur sería el aficionado crítico. Digamos que un barra brava que de repente empieza a cuestionarse si tiene que apoyar siempre a su equipo, porque a veces tal vez no lo merezca, porque a veces no sea lo mejor. A veces pueda volverse en contra, puesto que tiene derecho sobre el equipo, porque paga un boleto, etcétera, ¿no? Y en el caso de Magazine vemos cómo lo que se hace es que el aficionado es sapiente de su realidad y lo que se muestra en la afición futbolística es una manera de cómo vive él, de qué espacio le tocó ocupar en la escala social de nuestro país. Yo recomendaría como experiencia sudamericana, porque es bueno conocerlos, que lean estos dos textos, Futbologías y Peligro de Gol, y en el caso concreto mexicano, que lea estos otros dos, ¿no? El de Roger Magazine y el de Angelotti Pasteur. Lo repito por si las dudas, Azul y Oro como mi corazón, lo editó la Universidad Iberoamericana, y el otro lo edita el Colegio de Michoacán y es Capitalismo entre compadres, ¿no? Y sí es de resaltar un poco lo que ha hecho Magazine, porque lo que hace este autor es que él quiere estudiar este tipo de fenómenos, pero quiere abarcarlo desde todos los ángulos o desde los ángulos que él considera posibles. Entonces empieza a generar un proyecto de investigación que tiene que ver con las geografías del fútbol. Entonces eso lo está trabajando la Universidad Iberoamericana ya desde hace bastante tiempo, desde hace ya algunos años, y lo que proponen es que se sumen gente de otras universidades que empiecen a trabajar aficiones desde su lugar, desde su localidad, para ver si pueden abarcar por lo menos todos los equipos de fútbol de primera división y poder hablar desde la región, cómo se construyen las aficiones desde lo regional. La idea de él es que México es un país muy centralizado y lo pone como ejemplo en que cuántos equipos hay de los digamos nacionales en el Distrito Federal, de los que tienen mayor afluencia y que no solo responden a la afición del Distrito Federal, sino del país. Esto nos habla de la centralización que vive nuestro país, muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Ahí no tenemos tantos equipos en una misma ciudad y de gran trascendencia nacional. Aquí sí. Entonces él quiere leer cómo se vive esto en la geografía nacional, cómo lo están viviendo desde lo que llamaremos nosotros provincia, lo que decimos nosotros provincia y la capital. Cómo se viven estos parámetros. Y suma una experiencia muy interesante que ha redundado en otros libros colectivos, en donde ya empiezan a hablar de las aficiones desde cada lugar. Y gente que estudia en las universidades estatales, por ejemplo, en Torreón, en Morelia, en diferentes lados, han empezado ya a producir textos sobre sus propios equipos, con la idea de que después todos se puedan amalgamar, de que después todos se puedan juntar y ya tengamos un gran corpus de investigación. Entonces digamos que quien quiere interesarse sobre estos temas ya tiene un trecho recorrido, ya tiene bastantes cosas que se han hecho y que sería bueno que visitaran. Carlos, amigos del auditorio, tenemos que ir a hacer un corte, pero regresamos en un momento para seguir hablando acerca de las barras bravas y la violencia simbólica. Estén escuchando WAM Radio en el 94.1. La recomendación de esta semana es Looking for Eric. Es una película escrita por Paul Laverty y dirigida por Ken Loach, protagonizada por el ex delantero Eric Cantona y el ex bajista de The Fall, Steve Evans. Buscando a Eric, relata la historia de un cartero que pasa por una crisis de vida. Lo único que le queda es el apoyo de sus colegas y la inesperada ayuda del legendario goleador del Manchester United, Eric Cantona, quien le da consejos que seguirá ciegamente para resolver sus problemas. Buscando a Eric resulta una película indispensable para cualquier fanático del fútbol. Estás escuchando Panóptico Social en WAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en WAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso en Panóptico Social, aquí en WAM Radio 94.1, transmitiendo desde la unidad de Azcapotzalco, y seguimos hablando acerca de barras bravas y violencia simbólica. Estamos con Carlos Alberto Esguives, quien es sociólogo y además cuenta con estudios de maestría en historiografía y, bueno, es un apasionado de los temas del deporte y de las barras bravas. Bien, Carlos, y no sé si pudiéramos hablar ya en este último bloque de cómo se presenta la violencia simbólica dentro de las barras bravas y si es que esta violencia simbólica es como una parte homogénea de todas las barras bravas o cada una tiene ciertas peculiaridades, Carlos. Pues mira, si dices bien, violencia simbólica, siempre se cuestiona de que las barras bravas son escenario de toda la violencia que existe en los estadios y como si en los estadios existiera todavía más violencia de la que ya existe en el país. Y entonces se le ha quedado ese mote. La barra brava siempre ha sido visto como violencia. Parecieran ya sinónimos, ¿no? Y pues no, en realidad no. Lo que a mí me tocó presenciar era que las barras bravas lo que hacían era canalizar un poco los sentidos, las cosas que se desfogan en el estadio, para que no acabaran en violencia física. Desde luego que existe violencia, ¿no? Ya desde el propio nombre barra brava, pues ya se quiere emular a la violencia. Pero sí, dices bien, es una violencia más simbólica. No es tanto el despegue de la violencia física y golpes y todas cosas como uno podría imaginarse, ¿no? Sino es una violencia más simbólica. Se utiliza como un mecanismo de comunicación. Como que es un mecanismo que da unión a todos los que son en la barra, ¿no? Lo que yo presencié en las barras que yo estudié, lo que se hacía era una performance de violencia. Se empezaba a actuar como si se fuese muy violento y luego toda la barra brava se sonreía al ver las reacciones de las personas que se lo creían. Entonces hace una performance de violencia. Los medios de comunicación asisten siempre que va a haber un partido, digamos que muy de mucha audiencia. Asisten esperando encontrar todo esto, ¿no? Y empiezan a entrevistar a la gente que se ve más a los barrabravas que se ven más violentos, que más gritan, que más portes de cosas llevan de violencia, como elementos punks, como elementos que parecen más violentos, ¿no? Entonces ellos lo saben y ellos intentan comunicar por ese lado, intentan jugar un poco con esa puesta en escena que sería aparentarse los más violentos, y empiezan a amenazar a todo mundo y gritan que pues que van a vencer al rival, que el, incluso si el portero hace muchas atajadas, pues que lo van a matar saliendo, chistes de ese tipo, ¿no? Pero que en realidad no tiene nada que ver con la realidad. En la realidad solo ellos quieren asustar, y una vez que ven que los demás se asustan, ellos sonríen. Las Barras Bravas hacen una puesta en escena bien interesante sobre la violencia, y digamos que es así con la violencia simbólica, como ellos canalizan para que no desemboque en una violencia física. Yo manejaba en la tesis de mis estudios de licenciatura que a mayor sentido asociativo, menor índice de violencia. Cuando las Barras Bravas lograron canalizar a sus integrantes, credencializarlos y demás, lograron bajar un poco la violencia, porque ya no era uno el que se iba a pelear, porque ya no era uno el que iba a responder, sino era toda la agrupación. Aparte de que saben las sanciones que hay en la agrupación si alguien empieza a incurrir en estos eventos, pues porque las directivas se empiezan a negarles los beneficios que tienen, cierto número de pases, cierta entrada preferencial en algunos lugares y demás. Entonces ellos saben que no deben de incurrir nunca en una violencia física. Todo termina en un juego, todo está como canalizado en un juego, como el insulto ritual. Llegan y gritan una mentada de madre que significa muy diferente en un estadio, así la hicieran pues en un paseo peatonal, en una escuela, en la calle, en cualquier otro lugar, ¿no? En cualquier otro lugar desembocaría en violencia física todo lo que se dicen. Acá no, acá desemboca en violencia ritual. Como que es muy parecido a la etapa de los carnavales, como que los tiempos se invierten y lo que en otro lugar parecería malo, aquí parece bueno. Y lo que en otro lugar parece bueno, aquí parecería malo. Entonces acá se manejan a través del insulto ritual, donde todos se interpelan con groserías, pero son solo en juego. Toda esta violencia que digamos que portan los Barra Brava, que presencian, que actúan los Barra Brava con su escenario físico, con cómo se visten, con cómo se peinan, con cómo interpelan a todos los demás, en realidad es una puesta en escena. Y esta puesta en escena quiere decir que aquí todo es juego. Y quien va inmediatamente en una Barra Brava lo aprende rápidamente, que están bromeando, que es juego. Y es así como ellos han canalizado para que no desemboque en una violencia física, que no hemos hablado de algunos puntos muy interesantes, que son, si tenemos a muchísima gente, las Barras Bravas, pongamos una agrupación de 1,000 personas ahí gritando, bailando, en una disputa simbólica, con una pugna contra el rival, y además con alcohol en la mayoría de las personas, pues en muchos lugares desemboca en violencia física. Acá no, acá han logrado unos canalizadores muy interesantes que hacen que no acabe de esa manera y que aunque pierda el equipo o gane por goleada, no desemboca en estos casos, ¿no? Salvo sus contadas excepciones, pero ahorita estamos hablando cómo van dándose los mecanismos que pueden minar toda esta serie de circunstancias, ¿no? Y que han podido canalizar muy bien. Carlos, y ahora que nos estás ejemplificando cuáles son los tipos de actividades que realizan las Barras Bravas, ¿podrías darnos algún tipo de características o en qué se diferencian cada una de las barras que tienen los equipos, tanto como es al interior de cada uno de los equipos que tienen distintas barras, como también las barras más representativas de cada uno de los equipos del fútbol mexicano? Sí, mira, pues la estructura de las barras, como que casi todas en los estadios están divididas en dos tipos, las oficiales y las no oficiales. Aunque los presidentes de los clubes, aunque las directivas de los clubes siempre quieren negar los lazos con ellas por toda la connotación negativa que se les ha dado en algunas circunstancias, todos los clubes tienen su barra oficial. Todos tienen una barra específica para alentar a los equipos. De otra manera no nos explicaríamos cómo es que meten tantas cosas como bombos, platillos, grandes banderas, a pesar de que fueron prohibidos hace ya algunos años. ¿Cómo es que meten todos estos objetos sin que se den cuenta las autoridades que están regulando la entrada, los accesos, ¿no? Todas tienen unas barras oficiales, pero no pueden ser canalizados todos los aficionados que les gusta este tipo de animación en las barras oficiales, que también cuentan con alguna serie de restrictivas. Y entonces surgen otro tipo de barras alternas. Entonces digamos que todos los equipos de primera división tienen sus barras oficiales y las no oficiales. Y pues eso es por un lado, ¿no? En cuanto a cada estadio. Y en cuanto a Nacional, se dividen entre las barras que son de adeptos nacionales y de adeptos locales. Y tenemos entonces barras de equipos que solo asiste gente que tiene que ver con la territorialidad, como los equipos que usan como muy buen gancho el nombre de las ciudades. Tenemos Monterrey, Morelia, Toluca, etcétera. Y que esas barras cuentan con los adeptos de su región. Y a veces no cuentan con adeptos nacionales, como serían los equipos nacionales, el América, los Pumas, las Chivas y demás, ¿no? El Cruz Azul. Que ellos ya cuentan con aficionados en todos lugares. Entonces, a donde asistan, A lo mejor hasta tienen ya una barra brava semi-organizada que los va a apoyar a donde cuando llegan a sus ciudades, ¿no? Muy, muy diferente a las barras bravas como de Morelia, que llega a otro lugar y pues si no cargan ellos con sus aficionados de este tipo en específico, difícilmente van a encontrar ellos adeptos en el lugar a donde van de este tipo en específico. Aficionados tienen todos los equipos en todo el país, pero adeptos barras bravas, así como, como esta organización, pues muy difícilmente los van a encontrar, ¿no? Entonces tenemos la, la división entre barras bravas que serían muy locales, que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con la ciudad o el lugar al que representan, y las otras que son un mote más nacional y que representan una visión ideal de sociedad y que representan una, digamos que un rol como país, pero bueno, eso ya sería una plática más extendida. Ahorita solo digamos que hay barras bravas locales y nacionales, y dentro del estadio hay barras bravas que son oficiales y no oficiales y se desempeñan de manera muy similar, pero con una organización diferente cada una de ellas. Entonces también podemos darnos cuenta que hay una relación entre las barras y el club, ¿no? Ya de manera institucional, debido a que, como tú mencionabas, pues les dejan o les permiten el acceso a algunos elementos para poder animar al equipo, pero que no están permitidos. ¿Cómo se va dando esa relación, que muchas veces es muy discreta, otras veces es de negación, entre la barra y la institución? Es decir, la institución es la, la encargada hasta cierto punto de organizar a la barra, ¿o llegaría la barra ya organizada y se acerca con la institución? Pues mira, ahí ya habría que recurrir a cada caso particular. Si tenemos que generalizar, diríamos que son como algo inobjetable, como un mal necesario para uno y para ambos lados, porque ni las barras quieren reconocer todo lo que tienen de una directiva, ni la directiva quiere reconocer todo lo que navega con una barra brava. O sea, es como una relación en donde ninguno de los dos se quiere reconocer, pero que siempre están relacionados, que siempre están íntimamente pegados. Todos los estadios hoy están jugando con una barra brava, porque representa un mercado para ellos muy importante. Digamos que el escenario del barra brava, que siempre apoya a su equipo, pase lo que pase, es algo envidiable tanto para la política como para el mercado. Cualquier candidato político quisiera tener eso. Que haga lo que haga, siempre lo van a querer. Y cualquier mercado quisiera tener eso. Que sea como sea mi producto, siempre lo van a consumir. Entonces, esto es necesario para todos ellos. Digamos que este mecanismo que tiene la barra brava, que parte aparentemente de una cuestión pasional, puede ser una cuestión ideológica en realidad, y una ideología de mercado y una ideología de Estado para dominar. Entonces, los barra brava, lo que sucede es que siempre tienen que animar. Y si no siguen con esta iniciativa, van a entrar en conflicto con su directiva. Pueden ser conflictos de un partido, que piden la renuncia de un directivo, que piden la salida de un jugador, y que se llegan a negociar y que se pueden controlar. Pero si empezaran a pedir renuncias de más allá, de la directiva, de todo, renovación del equipo, habría una disputa clara, ¿no? Y entonces ya no serían reconocidas como lo oficial. El propio mercado los excluiría. Y viceversa, ¿no? Si el propio mercado no les respeta lo que ellos están haciendo y quiere meterse demasiado en el control de la barra brava tomará otros caminos, como sucedió en la barra brava del equipo América, que le hicieron una huelga fuera del estadio y que empezaron a hacer un movimiento para que se les permitiera todo lo que tenían que meter. Todas las barras bravas han actuado así. Bueno, no sé si todas, pero la mayoría de barras bravas ha actuado así, con un poco de presión política contra los directivos, de demostrarles lo importante que son ellos ya en un estadio, en este momento en el fútbol mexicano, y todas las directivas también han actuado con coerción sobre sus barras, de demostrarles que a quien ellos legitiman es a quien ellos van a poner oficialmente y que va a tener mayores beneficios. Como los sabemos que cuando se va de visitante a jugar en los estadios, se da un cierto número de boletos, no salen a la venta, ya están dados para la directiva visitante. Entonces, cada barra, si incurre en cosas que no le gustan a la directiva, va a ser, digamos que, castigada con ese tipo de boletos de visitante y con un buen número de boletos de local. Entonces, digamos que hay una coerción política de los directivos a través del dinero y a través de los permisos para sus barras bravas, pero también esta coerción, también esta fuerza política la ejercen las barras bravas contra sus directivas. De bueno, si no obtenemos tales cosas, tales ventajas, tales escenarios, nosotros te vamos a tirar un poco la puesta en escena que se da en tu equipo, que se da en tu estadio, ¿no? Y eso representa en menor número de entradas y en muchísimas cosas que tienen que ver con el mercado. Carlos, con esto que nos mencionas, a mí me surge la duda de si las barras, como un grupo organizado de personas, ¿qué tipo de jerarquías o qué tipo de roles hay al interior? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Cómo es que se llega a formar esta estructura organizacional? Y también, ¿de qué manera las personas que son aficionadas al fútbol en algún momento pueden incluirse y ser parte de esta organización ya formal, como alguna barra que esté oficial y tenga algún tipo de credencialización? ¿Cuáles son esos elementos que conforman la organización jerárquica al interior de las Barras Bravas? Pues mira, para poder entrar a este grupo de animaciones, la mayoría de barras bravas en el país lo hacen de forma libre. Tú llegas, compras tu boleto en la zona donde ellos animan, generalmente van a ser las zonas más económicas de los estadios y pegados a una portería. Tú llegas, puedes interactuar con ellos y en la medida en la que vas haciéndolo cotidiano, se te va tomando como parte del grupo, adquieres tu credencialización y entonces ya laboras con ellas, ¿no? O más bien alientas con ellas. Esto tiene que ver en cuanto a las barras oficiales. Las no oficiales, no es rara vez alguna de ellas que maneje credencialización, salvo que las directivas se los pida por cualquier tipo de acción violenta o por cualquier tipo de acción negativa de la cual se quieran deslindar, pues ya con eso pueden ellos dar parte de quiénes son y que no tienen nada que ver con el club. Digamos que para la organización tú solo tienes que estar acudiendo y poder participar con ellas. Eso poco a poco te va a ir ganando tradición en ellas. Digamos que el manejo se da por un manejo de estatus y este estatus se va obteniendo en cuanto más vas yendo a participar. Mientras más tiempo llevas, pues puedes ir ascendiendo en esta estructura. Ya cuando asciendes en la estructura, pues de luego que hay puestos directivos que son quienes se encargan de organizar los viajes, de distribuir los boletos, y pues por ello ellos van a tener mayor autoridad sobre los demás, porque digamos que te pueden a ti cooptar un poco con no darte boletos para el siguiente partido, el no tomarte en cuenta para la serie de cantos que se van a ir dando a lo largo del encuentro y demás cosas, ¿no? Entonces ellos pueden minarte un poco tu poder simbólico. Sí hay una estructura en cuanto a líderes, en cuanto a organizadores, en cuanto a distribuidores de boletos y demás cosas, ¿no? La mayoría de estos lugares se va ganando por tradición, por estar yendo, por estar animando constantemente al equipo, pero en el caso de los directivos de las Barras Bravas o de los representantes de las Barras Bravas, se va dando por la relación que tienen con la directiva. Esa relación que tienen con la directiva les va a ir dando más espacio y más lugar, tanto barras oficiales como no oficiales. En cuanto a las no oficiales, pues bueno, en cuanto a permisos para meter los bombos y las cosas necesarias para la animación, y en cuanto a las oficiales, todos los boletos y todos los beneficios que se van dando, ¿no? Como cierto tipo de convivencias, como cierto tipo de apoyos y demás cosas que dan los clubes porque les representen dinero, ¿no? Sería iluso no pensar que hay un negocio aquí detrás de todo esto, ¿no? E incluso hay mucho, la mayoría de líderes de las Barras Bravas ya no se dedican a otra cosa más que a eso, porque les reditúa económicamente bastante, o ya se dedican a cosas relacionadas con esto, como organizar viajes turísticos y demás cosas, ¿no? Porque ya han estado trabajando toda esta estructura, ¿no? Entonces, para entrar a una barra solo hay que querer ser parte en la mayoría de las barras. Hay otras que tienen acceso restringido, como la barra del equipo América, donde no hay venta de boletos donde ellas se ubican. Pero la mayoría de barras sí tienen su acceso de boletos y tú puedes estar inmediatamente en un partido cantando con ellos, haciéndote partícipe. Y en la medida en la que te vas relacionando personalmente con gente que ya lleva rato trabajando ahí, bueno, pues es como vas ascendiendo en el mecanismo de estatus. Carlos, con esto que nos mencionas de las características propias de cada una de las barras bravas en el fútbol mexicano, a mí me surge la pregunta de si en algún momento hay un punto de unión, por ejemplo, cuando hay partidos de selección, si se olvida la rivalidad, si estas barras que semana a semana en cada jornada del fútbol mexicano son rivales y están compitiendo por su equipo, cuando hay partido de selección, ¿se llegan a unir? ¿Todos apoyan? ¿O qué fenómeno se da en ese caso de que de alguna forma pues son un representativo de lo que en algún momento fueron rivales? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo podríamos observar el fenómeno de las Barras Bravas para apoyar en este caso a la selección mexicana de fútbol? Yo creo que aquí es muy, muy abierto. Se puede dar que los aficionados, en cuanto a su gusto por el fútbol, digamos que representen cuando se llega una representación del fútbol nacional de nuestra liga a través de una selección nacional, pues sí haya una representación muy popular, muy de todos, ¿no? Pero cuando se ve como una disputa, cuando le vas a un equipo por una representación que tiene, por el lugar que ocupas tú en la sociedad, por el lugar que ocupas tú en el país y por el lugar que tú ocupas en la identidad nacional, ahí sí van a ser irreconciliables. Y existen muchos casos donde se preferiría a veces que la selección perdiera, por ejemplo, ahora en estos últimos años, que la selección fue representada por una mayoría de jugadores de un equipo, caso concreto el América, pues muchas personas hubieran preferido que no funcionaran, porque era como vestir a un club con el mote de selección nacional y no había una representación de su propia identidad, de su propia región. Entonces ahí había, existía esa disputa. El fútbol es, digamos, que una representación de lo que está sucediendo nosotros como sociedad. Entonces, en esa representación, nosotros nos representamos, nosotros nos manifestamos a través del lugar que ocupamos en la sociedad. Si ese lugar está perdidamente irreconciliable con los demás, no podrían alentar al mismo equipo. Vuelvo a este ejemplo, ¿no? En el caso donde mayoritariamente era el América, pues los rivales más cercanos al América no querían aceptar esto o no iban a cantar igual el gol de un delantero del América como si fuera propio. Y esto lo pudimos ver en redes sociales o en muchos escenarios donde se burlaban y decían: pues ya gritaste los goles de la selección, ahora sabes lo que es irle al América, ¿no? O sea, cómo esta particularidad de un equipo empieza a tomar la representación nacional y empieza a generar un odio y una división en algo que aparentemente uniría, pero que también tiene que ver con una estructura más general. Habría que ver cuántas personas son muy nacionalistas hoy en nuestro país y que además creen que la selección nacional representa como si fuera un elemento de la CONADE, que no es así. A muchos se les olvida que esto es una cuestión de mercado, que esto es una cuestión de negocio y que representa a una liga de particulares, que desde luego que están utilizando símbolos patrios, y eso es lo que hace que se despierten muchas emociones y muchos creerán que, pues, ¿cómo? Si no apoyas a la selección, entonces no eres mexicano. Pero bueno, no tendría que ver con eso, ¿no? Y para no desviarnos de tu pregunta, digamos que las barras específicamente pueden llegar a adoptar un equipo de todos, como sería la selección nacional, siempre y cuando este equipo tenga la representación de todos. Si es mayoritariamente de uno y peor aún de un rival, no lo van a aceptar. Carlos, amigos del auditorio, pues el tiempo se nos ha terminado. Es para nosotros una lástima porque el tema estaba muy, muy interesante y sobre todo que hay todavía muchas cosas que se pueden seguir abordando acerca de las barras bravas. Pero desde luego la invitación es para que ustedes sigan involucrándose con estos temas de las ciencias sociales. La recomendación desde luego es también que vayan a nuestra página panopticosocial.com, donde van a encontrar las notas del programa y algunas otras recomendaciones para que tengan idea de el abordaje a partir de las ciencias sociales de fenómenos como este. Bien, pues también yo quiero reiterar el agradecimiento por haber asistido a este programa. Carlos, eres una persona que llevamos ya algún tiempo de conocernos, sin embargo, creo que el trabajo que has hecho es importante debido a que complementa muy bien un aspecto, un fenómeno social que no ha sido muy estudiado. En esa lógica, pues también les decimos a las personas que nos están escuchando que si quieren tener algún tipo de comunicación o generar alguna pregunta, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter como Panóptico Social. Y bueno, ya nada más nos queda un programa. El siguiente programa será el último de esta primera temporada, entonces estén muy pendientes. A mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber sintonizado Panóptico Social e invitarlos a que la próxima semana nos escuchemos para seguir analizando los temas de la realidad social desde la perspectiva de las ciencias sociales. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, desde la unidad Azcapotzalco les doy las gracias y los invito a que sigan en sintonía de UAM Radio 94.1. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Álida Reséndiz.